Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Ha llegado el momento de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Como ustedes habrán escuchado la presentación con Luciano Pavarotti. Bueno, gracias a una sugerencia de Marina, el Música, Literatura y Vida segmentado va a tener al segmento musical permanente durante todo el programa. Simplemente en cada programa vamos a elegir o un intérprete o un autor que nos va a acompañar durante el programa. Así que hemos elegido para este programa a Luciano Pavarotti, que ustedes ya lo escucharon en la presentación y seguiremos escuchándolo un poquito más ahora. Luciano Pavarotti fue un tenor lírico italiano nacido en Módena, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de los últimos siglos, tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales, considerado uno de los mejores de toda la historia. Fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores, junto con Plácido Domingo y José Carrera. Reconocido por su filantropía, reunió dinero para refugiados y para la Cruz Roja y fue premiado en varias ocasiones por esas actitudes. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Nuestro programa Música, Literatura y Vida. Bueno, escuchábamos a Luciano Pavarotti en este momento con interpretando Torna a su viento y habíamos presentado el programa con La Dona en Móvile. Esto es Música, Literatura y Vida. Hemos iniciado con el segmento musical, hemos puesto orden hoy en el programa y ahora, como corresponde, vamos a pasar al segundo segmento, el de la literatura a cargo de Marina. Pero antes quiero hacerle una pregunta técnica a mi compañera de equipo. ¿Escuchabas bien la música, Marina? La música sí, tuvo algún pequeño corte mínimo, pero lo que no se escuchaba para nada en la introducción era tú, lo que vos decías. No sé si es solo en mi máquina o así quedó grabado, pero se entrecortaba y llegó al punto de no escucharse, no entenderse. No sé, vos sabrás. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa y estás en adueñada ahora de tu segmento, así que te escuchamos. Vos me adueñaste, yo todavía no me adueñé. A ver, Marina adueñándose, bueno, empecemos. A ver, el tema que pensé para hoy es el de la poesía de Rubén Darío. Quizás a más de un oyente no le interese demasiado, pero sin embargo me pareció muy interesante por ciertas particularidades que tuvo el propio Darío y el propio movimiento modernista, que viene bien conocer, incluso para contrastar con otro tipo de poesías que por ahí escuchemos o leamos, ¿no? Darío fue un poeta nicaragüense, nacido en la segunda mitad del siglo XIX, en 1867, y que murió apenas poco después de empezar la Segunda Guerra Mundial, también en Nicaragua, en 1916. Una de las particularidades que me importaba señalar es que él es el representante más importante, es en alguna manera el creador del movimiento literario modernista y su representante más importante. Si bien se habla por ahí que algún poeta anterior, entre ellos Martí, habían ya dado muestras de un estilo que se asemejaría al modernismo, la realidad es que el que lo conformó, el que lo asentó, el que recogió lo que estaba en el ambiente, digamos, y lo formuló en su obra poética, fue Darío. Bueno, este señor parece haber sido una persona muy precoz, que ya desde los 14 años, 15, trabajaba como periodista, que tuvo una vida muy agitada, muy complicada. Primero viajó y residió en una cantidad de países latinoamericanos, siempre con problemas para la sobrevivencia económica, y recala finalmente en Argentina. Pero antes de eso, durante su estancia en Chile, ya había publicado un primer libro de éxito, y en Chile también publica el libro de poesías que se llama Azul, y que se considera como el punto de partida del movimiento modernista. Es importante señalar que él, después de Chile, se viene a la Argentina, que en la Argentina se le dio una muy buena mano en lo profesional y en lo económico. Él tiene declaraciones en las que enaltece lo que la Argentina significó para él. Bueno, y después comienza de nuevo a viajar ahora a Europa como cónsul, como diplomático, como cónsul de Nicaragua en París y cosas así. Respecto de Argentina, quiero señalar que ya hacia el fin de su vida, él publica en España una obra poética muy importante de él que se llama Canto a la Argentina y otros poemas. Y como creo que anuncié recién, enaltece, no solo en ese canto, sino en declaraciones públicas, lo que nuestra república significó para él. Pero bueno, iría más bien a hablar de qué es esto que mencioné varias veces del modernismo literario hispanoamericano. Para empezar, y muy importante a tener en cuenta, es que es la primera vez que un movimiento literario, una propuesta de estilo que se separa de la tradición anterior, generando un nuevo tipo de producciones, esto sería un movimiento literario, es la primera que nace en América, y por lo tanto es la primera vez que América lo exporta a Europa. Que no es poco decir cuando pensamos que estamos a fines del siglo XIX y que recién estaban, todavía estaban en movimiento la lucha por la independencia o por la consolidación política y económica de las independencias que se hubieran logrado. O sea que ya estuviéramos en condiciones de exportar cultura era muy importante y hay que agradecérselo a Darío. Pero, a ver, este movimiento literario tiene características que lo hacen muy hermoso en un sentido y muy desagradable en otros, digamos, para sintetizar de alguna manera. Desagradable porque la poesía del modernismo es absolutamente una poesía de evasión, en lo que en términos literarios se llama el arte por el arte. Quiere decir que sin compromiso, sin realismo, sin referencia a las realidades precisamente y a los sufrimientos de los pueblos, salvo alguna acotación que por ahí se daría en su última época, pero el modernismo en sí es realmente una poesía, primero que nada, que es elitista. O sea, ni pretendían ellos ser populares, ser elitista para las clases cultas, para las clases pudientes. Segundo, de evasión, o sea, de escapar de la realidad verdadera, generando realidades ficticias caracterizadas por la belleza, el culto a la belleza, la perfección en la escritura poética, el amor desarrollado de una manera muy idealista y romántica, por ahí diríamos, ¿no? Me gustaba la idea de hablar un poquito de la forma que toma el lenguaje en este tipo de poesías, en particular de Darío, pero no solo de él, que alguien llamó como una arquitectura de la palabra, y eso me pareció lindo porque el lenguaje está como construido, como cada palabra elegida muy meticulosamente para que rime con la otra, para que genere un ritmo determinado, es realmente como una construcción, ¿no? Sobre todo logran una poesía que es muy rica auditivamente y casi musical. En el caso de Darío se dice que él tenía oído absoluto y que realmente podría haber sido un gran músico, no lo sé, ¿no? Uno de los modernistas, Gutiérrez Nájera se llama el señor, y tiene una estrofa que sí me parece muy bonita y la voy a leer, que muestra un poco no tanto la gran musicalidad como la construcción del lenguaje. Él dice: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Este es el tipo de sonoridad que no llega a la musicalidad de Darío, pero que muestra ese permanente insistir sobre la elaboración de la palabra. A lo mejor podríamos poner un poco de música de Pavarotti antes de continuar, ¿querés? Me parece excelente, excelente. Vamos con un tema fuerte de Pavarotti. Tu saia d'or, ma tu cuore ingrato più di schiette far me non può. Adorno poco gocce vasti buie e razza sta, e non te copri a priesse non destruie tu a guardar. Yanno, yanno, coppa yamma ya, yanno, yanno, coppa yamma ya, cule, cule, cule, yamma yamma ya, cule, cule, cule, la capa vota vota scorre attorno, attorno a te. Tu cuore canta sempre del tuo reno, scusa mai me. Yamma, yamma, coppa yamma, yamma, yamma, coppa yamma, yamma. Pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, pulì, Luciano Pavarotti nos dejaba Funiculi Funicula. Realmente es emocionante escuchar a Pavarotti. Pero por ahora vamos a seguir escuchando a Marina. Bueno, ¿no te animás a acompañar un poco? ¿Cómo? ¿No te animás a acompañar alguna estrofa de Pavarotti? Demuelo a Pavarotti y te dejo sin oyentes. Soy lo más desentonado del mundo. No te lo aconsejo. Bueno, vamos a la poesía. De verdad, mi hija cuando era chiquita, una vez me puse a cantar y ella era chiquita y me miró y dijo, cállate, mamá. ¿Querés que te diga una buena idea? Una frase folclórica. ¿Cómo? Y te voy a responder con una frase folclórica. En algo nos parecemos. Bueno, Marina, puedes continuar con lo tuyo. Bueno, estaba en este tema de la musicalidad, la sonoridad, que es un hermoso logro del modernismo, ¿no? Y voy a leer dos versitos de José Asunción Silva para darme el gusto de recordar que estos dos versos, cuando empezábamos a estudiar literatura, eran el ejemplo clásico de elaboración de sonidos en la poesía, ¿no? Él dice, hablando de la noche, fíjate vos cómo construye una sonoridad oscura, digamos, ¿no? Los versos dicen, una noche, toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, ¿no? Y más adelante, hacia el final, también hablando de la sombra larga, alarga enormemente los sonidos y dice, bueno, empieza diciendo, y tu sombra fina y lánguida y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y viene, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Yo no sé si con estos dos ejemplos doy una idea de lo que queremos decir, no solo en cuanto a musicalidad, a sonido, sino a construcción. Evidentemente, las palabras no están elegidas, como puede ocurrir en la poesía o en la cualquier forma literaria de hoy, en función de un concepto que se quiere dar profundo y articulado acerca de la realidad, la verdadera realidad del mundo, como es el predominio actual, sino acá las palabras están elegidas para provocar un efecto sonoro determinado. Entonces, a lo mejor la idea básica no era hablar de una sombra larga, pero la sonoridad de sombra larga arrastró consigo todo lo demás. No sé si está explicado. Darío, insisto, creador del modernismo, es desde luego el maestro en esta particularidad del estilo, que reitero, en la evasión, en mundos de mundos ideales, de musicalidad, de sonoridad, de todo esto que tenía el movimiento que él creó, digamos. Y voy a citar versos que todos debemos conocer, porque en la escuela secundaria, por lo menos en la de hace unas décadas, no sé si actualmente sigue usándose, la hacían leer mucho como un ejemplo de determinada poesía, ¿no? Y hablo de la Marcha Triunfal de Rubén Darío. La Marcha Triunfal, que es una larguísima poesía, pero voy a leer solo pues, 7 u 8 versos, hablando de una marcha de un ejército, ¿no es cierto? Él replica el compás. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro el cortejo de los paladines. Y al final, en unos versos que también son muy hermosos, dice: a aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, continúa un rato, dice: las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Lo que demuestran estos versos tan contagiosos, es decir, uno se entusiasma marcando compases, demuestran un concepto que yo he reiterado desde que empezó el programa. Decir que aquí no se trata de conmemorar esta o aquella victoria. En realidad no se sabe a qué ejército estaba refiriéndose Darío. Se supone que por ahí quería replicar un poco lo que eran las grandes gestas del Imperio Romano, pero no se tiene idea. En realidad no importaba mucho de qué se hablaba. Aquí lo que importaba mucho es cómo se hablaba, ¿no? Tiene otras obras también, ¿no? Una que también debemos conocer, porque son unos versitos que sabíamos de memoria y que se repiten mucho. El título de la poesía es Canción del Otoño en Primavera, que es un título muy lindo, pero que conocemos como Donatina. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Este seguro que vos lo conocías, Chachi, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y este señor Darío, que como sugerí hace un rato, tuvo una vida difícil, y no solamente en lo que respecta a lo económico, sino también a lo familiar. Es decir, es una vida que el otro día vos me decías que merecería ser objeto de un segmento de vida en este programa, porque realmente es dramática y algo novelística. Por ahí se le morían hijo tras hijo, el único que le quedó estaba apartado de él, lo recuperó en la vejez, terminó alcohólico. Una tremenda cosa fue la vida de... No, además yo te sugería que quizás valía la pena hacer un programa sobre la vida, ¿no?, dedicada a ver la vida de Darío, porque yo el otro día, cuando vos me propusiste que ibas a hablar de Darío, el tema, leí la biografía para estar más o menos en onda, y me quedé muy muy impresionado lo que fueron los primeros 15 años o 10 años de la vida profesional, por llamarla de algún modo, de Darío, cuando se va de Nicaragua y emprende un periplo por toda América Latina, ¿no?, que es realmente fuerte el tema, es muy muy fuerte, porque no fue nada agradable su viaje, ¿no? Las peripecias eran totales, pero bueno, eso podría ser para otro programa. Te dejo ir concluyendo tu segmento, porque el reloj nos corre a ambos. Micrófono. En eso estoy, tratando de cerrar. Recién introducía este comentario sobre lo trágico y duro la vida de Darío, para mostrar que en sus últimos años, en la última década de su vida, se profundiza bastante el sentido, el contenido de las poesías. Es como que mantiene las formas modernistas, pero ahora con un compromiso más cercano con la realidad, ¿no? Escribe un poema que personalmente es uno de los que a mí más me han gustado en mi vida. Es una de esas poesías que uno siempre tiene en la mente y en la punta de la lengua para repetirla, ¿no? Que es el soneto que llama Lo Fatal. Y el soneto dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Bueno, el sacudón que le produce a uno el tener en mente la marcha triunfal y ponerla en relación con estos versos es muy grande. En el medio, entre los dos temas, hubo toda una vida, hubo todo un sufrimiento, y podríamos hablar de una evolución que sería probablemente más la evolución del hombre que la del artista. El artista continúa siendo modernista, las palabras siguen siendo muy cuidadas, pero la profundización del sentido es muy grande, ¿no? Poema pertenece a su libro de cuentos Azul, que debe ser, bueno, es el fundador del modernismo, ¿no? Y no sé si no digo una macana cuando atribuyo lo fatal al final de su vida. Realmente no me acuerdo en qué fecha fue compuesto, pero sí lo que puedo afirmar es que está generando la posibilidad de entender que detrás de las princesas y los paladines había, digamos, un corazón y una vida consciente del sufrimiento de la realidad, ¿no? Dejaría acá, ¿no? O a lo mejor antes de dejar puedo mencionar un poquito, sí, la relación de Darío con la Argentina, que aludí al comienzo. La Argentina, él dice en una entrevista: Nicaragua, Europa, si me dieran a elegir sería la Argentina, ya que soy corresponsal de La Nación desde mi estancia en Chile. La Nación, el diario La Nación, es el que adoptó a Darío, lo sostuvo, es como que lo mimó, ¿no? Él era diplomático en ese momento, había llegado a Buenos Aires siendo cónsul de Colombia, y siguió, por supuesto, trabajando como periodista, publicando y haciendo su tarea de poeta. Pero vivía del periodismo. Perdón. Y el diario La Nación le encargaba permanentemente trabajos y se los pagaba con holgura, ¿no? O sea que el amor de Darío por la Argentina tiene bastante que ver con este aspecto. Se dice que en un momento determinado, y con esto sí cerraría mi intervención, parece que se decía que Mark Twain, el gran escritor estadounidense, estaba muy enfermo, con riesgo de vida, y entonces le piden a Darío que escriba la necrológica, o sea, que prepare, como todos los diarios tienen preparadas, las notas necrológicas por si alguien se muere. Entonces le encargan la de Mark Twain. Él la escribe, la presenta, le pagan muy bien, se gasta en una noche, y esto lo cuenta su bisnieto, se gasta en una noche todo lo que le habían pagado, y al día siguiente se entera que la nota no se había publicado porque Mark Twain no se murió nada. Y aunque no la publicaron, no le pidieron que reintegrara ningún importe, ¿no? Él dice, el bisnieto, dice: La Nación le enviaba dinero y nunca preguntaba, pero él vivía al día. Bueno, yo dejaría aquí porque tengo mucho material para seguir, pero los puedo cansar. ¿Qué te parece? Estamos recorriendo el programa Música, Literatura y Vida. Acabamos de terminar el segmento literario a cargo de Marina, que nos contó sobre la poesía modernista de Rubén Darío, mientras lo escuchamos también a Pavarotti, que es nuestra música de hoy. Bueno, ya estamos rumbo al último segmento del programa, que es el segmento de la vida. Hoy vamos a recorrer la vida, y más que la vida, la obra o lo que fue un científico famoso del siglo XVII, Blaise Pascal. En realidad su nombre era Blaise Pascal, francés. Pero nosotros lo hemos españolizado y lo conocemos como Blaise Pascal. Vivió pocos años, algo así como 40 años, y en esos años fue que realizó prácticamente toda su obra, su trabajo. Fue un polímata, matemático, físico, teólogo, filósofo y también fue escritor. Hizo grandes contribuciones a la matemática y a la historia natural, incluyendo el diseño y construcción de, escuchen bien, estamos hablando del siglo XVII, 1600 y pico, construcción de calculadoras mecánicas, hizo aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre los fluidos, y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal se dedicó también a la filosofía y a la teología. Blaise Pascal. ¿Cómo lo recordamos nosotros? ¿Qué es lo que hemos estudiado de él para que su nombre nos suene tan fuerte? Incluso tenemos en Córdoba una universidad privada que lleva su nombre, la Universidad Blaise Pascal. Bueno, lo podemos recordar por varios temas. El triángulo de Pascal, que fue una especie de teorema complejo que vincula parámetros de los triángulos. El teorema de Pascal, pero lo que más se conoce, o por lo que más se lo conoce por su influencia y su importancia en todas las ramas de las ciencias, es por el principio de Pascal, que dice, es muy simple, la presión aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones y a todas las paredes del recipiente contenedor. Es decir, la presión no tiene una dirección en el seno de un fluido como así la tiene en un cuerpo sólido. Esto ha permitido, obviamente, que estemos vivos, por ejemplo, para que el torrente sanguíneo pueda funcionar, para que el corazón pueda bombear y la sangre recorra todas las direcciones de las arterias, y bueno, la prensa hidráulica, todos los sistemas hidráulicos. Todo se basa en el principio de Pascal. Así que miren si habrá sido importante ese principio para la ciencia. Y luego también se lo conoce por la apuesta de Pascal. Es un argumento creado por Pascal en una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios, basado en el supuesto de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. Recuerden que antes hablé de que hizo contribuciones en teoría de probabilidades, en matemática. Bueno, era un obsesivo de la probabilidad y el azar, ¿no? El argumento de Pascal plantea que aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría, o sea, la gloria eterna. Básicamente, el argumento plantea cuatro escenarios. Puedes creer en Dios, si existe, entonces irás al cielo. Puedes creer en Dios, si no existe, entonces no ganarás nada. Puedes no creer en Dios, si no existe, entonces tampoco ganarás nada. O puedes no creer en Dios si existe, entonces no irás al cielo. Entonces, con esa lógica de la conveniencia, Pascal resuelve el enigma. Sí, Marina. Micrófono. Estaba pensando y me daba cuenta que sobre estas reflexiones de Pascal se abre como un camino porque por esas cosas mágicas del arte, hermana Pascal y Darío por ahí. Fíjate que él en una obra que no es científica, que se llama no habla de teoría científica, sino más bien filosófica, se llama Pensamiento. Él dice, más o menos textualmente, y por esto lo vinculo con Darío, yo no sé quién me ha puesto en este mundo, ni sé qué es el mundo, ni qué soy yo. No sé lo que es mi cuerpo, ni mis sentidos, ni mi alma, ni siquiera esta parte de mi yo que piensa lo que digo, que reflexiona sobre todo y sobre sí misma, y que no se conoce a sí misma mejor que al resto. Y de ahí se inserta con el pensamiento en el universo. Veo estos terribles espacios del universo que me envuelven y me encuentro atado a un rincón de esta vasta extensión, sin que sepa por qué estoy situado en este lugar y no en otro, y por qué poco de tiempo que me ha sido concedido para vivir me ha sido asignado. Bueno, y continúa. Todo lo que yo sé es que debo morir pronto, pero lo que más ignoro es precisamente esa muerte que no sabré evitar. Y escuchen ahora, comparando con el poema de Darío, como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy. Él continúa. Es notable, ¿no? Es notable la coincidencia hasta en los términos, ¿no? Cuando Darío dice no sé a dónde vamos ni de dónde venimos, es prácticamente una réplica de este mismo pensamiento en Pascal. Por eso nomás te interrumpí. Bueno, en realidad te has completado un poco las ideas, la parte más bien teológica, la parte filosófica de Pascal. Pero, como ya lo dijimos, si permanece en la historia de la ciencia con fuerza, es por su poderoso principio, el principio de Pascal, descubierto o planteado a mediados del siglo XVII y que perduró a través de los siglos y hoy se lo sigue aplicando en toda máquina o todo sistema que utilice fluidos para transmitir fuerzas o presiones. Bueno, esto ha sido una experiencia de vida, la de un científico, Blaise Pascal. Nos vamos a ir cerrando el programa, ¿con quién? Con Luciano Pavarotti y una de sus interpretaciones sensacionales, la más notable de todas. Pero antes de escucharlo a Pavarotti, le vamos a preguntar a Marina si quiere agregar algo, porque con Pavarotti nos vamos con valija y todo, ¿eh? Sí, sí. No, es solamente cuando vos un poco resumías y cerrabas el tema de Pascal, yo quería decir que, como no soy científica, y tampoco soy filósofa o teóloga, pero en realidad lo que rescato de toda tu descripción es esos razonamientos sobre las ventajas y desventajas de la existencia o no existencia de Dios. me gusta la capacidad de ironía que tenía, además, hay que acordarse que donde no se jugaba así nomás, no creer en Dios, ¿no? Eran otras culturas, eso nomás. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, es un juego de probabilidad y azar que él plantea, donde él dice lo que debe dominar la elección de la respuesta es la conveniencia. A mí me conviene que exista Dios, dice, porque puedo ir al cielo. Y bueno, yo recuerdo una cosa bastante cómica, digamos, que sucedió después cuando se cayó el muro de Berlín, que todo el mundo decía no solo cayó el muro de Berlín, sino que se cayeron todas las ideologías, y fue tan fuerte el impacto de la pérdida, las pérdidas de ideología, que la gente de pensamiento de izquierda se sintió muy desolada, y un izquierdista amigo me dijo: no nos queda otra que creer en Dios ahora. Bueno, nos vamos entonces con Luciano Pavarotti y su tema Caruso. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo della lampare e la bianca scia brunelica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. E voglio bene, ma tanto, tanto bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene è una catena ormai che scioglie il sangue di te. Bueno, cerrábamos este programa con este emocionante tema de Luciano Pavarotti, que se lo conoce o como Caruso, o también se lo conoce como América. La verdad es que yo no me canso de escucharlo, es una belleza. Esto ha sido música, literatura y vida. El programa nocturno de los jueves. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves a las 21 horas. Les recordamos que este programa se transmite también grabado los días domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Hasta mañana.